Saludos al ancho mundo, una vez más, desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Esto es... ¡El noticiero de las papas argentinas! Así es, señoras y señores, hoy damos la bienvenida a Extreme Metal Radio, que también va a estar a partir de ahora emitiendo este programa junto a otras repetidoras, tanto de aire como de internet, por supuesto. Esto, como de costumbre, sigue creciendo, así es la historia. Y todo sigue creciendo, la escena en general, las visitas de fin de año y también, más allá de las visitas que son cuantiosas, que se empiezan también a acumular para el año que viene, los anuncios, tenemos, por supuesto, a las bandas nacionales que hacen sus festivales a fin de este año. Acabamos de vivir el Metal para Todos número 3. Estuve el sábado por ahí, vi el regreso de 666, vi el reloj. Bueno, tocó mucha gente. Ya tuvimos aquí un adelanto especialísimo. Los que pudieron asistir, efectivamente, se quedaron comentando lo mucho que se puede hacer, que se podría hacer todavía. Había manifestado Walter Mesa por acá en algún momento la idea de que tal vez llegó el momento de hacerlo en un estadio. Imagínate, tantas horas, 2 días, por ahí valdría la pena tener las comodidades de un lugar al aire libre. Pero maravillosamente, entonces, la oportunidad. Ahora se viene también la cumbre del metal, que va a tener a Metralla, a Candente, a DAC, etcétera, etcétera, con muchos invitados. Me estuvo comentando el otro día Pocho Metallica. Y justamente también viene el festival de fin de año con esa maravillosa sorpresa de que Alma Fuerte se presenta con El Reloj, con Box Day, con Dulces 16, algo así como un homenaje a todas las épocas del rock duro en Argentina, ¿eh? O sea, Alma Fuerte como banda principal, de algún modo también trayendo y homenajeando a otras bandas que formaron parte del gran acervo del rock desde los 60s para acá, porque si te vas a poner a pensar, Box Day es una banda que arrancó allá en los 60s, El Reloj estalló en los 70s, Los Dulces en los 80s. Bueno, es algo realmente interesante. Esto va a ocurrir en el Estadio Malvinas el próximo 25 de diciembre. Mientras tanto, nosotros tenemos un montón de sorpresas y la primera de ellas tiene que ver ni más ni menos que con un personaje que hoy va a ser nuestro invitado especial, ¿eh? Pero antes que eso, un tema de Zorra. Ustedes quieren saber quién es Zorra. Es una banda formada en el año 2008 por intermedio de Rodrigo Richard Santamaría de Áspera y ex Extinción, entre otras bandas, Andrés Bernard de After Scene, ex Dagas, Carnarium, entre otras. Y dicen: la ideología de Zorra es simplemente mandar todo bien a la concha de la reputísima madre, demostrando por intermedio de nuestro mensaje y el metal las diferentes desgracias, miserias, curros, malos negocios, ambición, errores continuos, algún pequeño acierto, tragedias y demás pijas que hacen a nuestra vida y sociedad argentina. Juntos, bajo el lema "la música se hizo solamente para compartir botellas, diversión y protesta", comenzamos esta historia en el culo del mundo, donde todo cuesta el triple y los equipos grandes dominan nuestro fútbol más que nunca. Esto dice la gente de Zorra. Ustedes tendrán encontrarán inmediatamente algún parentesco con Áspera y probablemente no se equivocarán. Puto el que lee se llama el demo y el tema que vamos a escuchar tiene todo que ver con nosotros. Todo lo hago para la mierda. Esto es Zorra, para abrir el programa de hoy del noticiero de las Pampas Argentinas. We'll be right back. clamó por justicia ante un juez por cogerme unas ranas. Hoy tragué entre rejas por chamba, solo quedé. Necesito vaciar mis huevos otra vez. Todo lo que hago está mal. Sin embargo, el piso el palo aparte lo tuyo y no racional. Mi mente está podrida, desmitida, no voy a rascar. Es lo que queda, es lo que pinta mi madre hasta que se va a cortar. Detrás de esta comida. Soy aquel que clamó por justicia ante un juez por cogerme unas ranas. Hoy cagué entre rejas por chamba, solo quedé. Necesito vaciar mis huevos otra vez. From Primal Fear, and you listen to El Noticiero de la Pampas Argentinas. And as last time we were in Buenos Aires and it was one of the best concerts on the tour, we hope this time even more people show up and rock with us. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, lo que acabamos de escuchar era Primal Fear haciendo Nuclear Fire y el saludo, por supuesto, del señor Matt Sinner, prometiéndonos que va a venir a la Argentina en el próximo año. Hasta ahora es el primer show del año que viene, 25 de febrero. Y justamente hicimos, por intermedio de Martín Cataldi, una nota para escuchar las palabras del hombre antes de que la banda venga a la Argentina. Ustedes saben, Primal Fear con Ralph Shepherds y con Matt Sinner, que dieron este... La vez anterior que estuvieron aquí en Buenos Aires hicieron el show entre Sinner y Primal Fear. Muy bien. Y vamos a aprovechar para pasar algunos temas como este que escuchamos recién de su disco Live in USA. Sí, esto es en vivo en Estados Unidos. Un disco que acaba de salir en la Argentina por 2M. Agradezco muchísimo que me lo hayan enviado. Y justamente vamos con las palabras aquí de Matt Sinner. Empezamos preguntándole por este disco en vivo DVD. Dice Matt, entonces. The fans asked us for doing a live album because everybody who was at the Primal Fear concert, they know that the Primal Fear is a very entertaining live band. They want to have a live document. And so we said, okay, let's try to get some concerts recorded and doing some videos, and then we will see where we can stay, because Por eso hicimos un álbum en vivo, porque todos notaban que Primal Fear es una banda muy notable cuando se presenta en vivo y nos pedían un registro de eso. Por eso empezamos a grabar algunos shows, a grabar algunos videos y a partir de eso elegir qué iba a quedar. Porque hacer el montaje final de un DVD es más difícil que simplemente hacer un disco en vivo. Pero finalmente creo que quedó bien, es simple, es rockero, tanto el CD como el DVD. Valió el esfuerzo que hicimos. Es un gran momento en nuestra carrera. También le preguntamos, o le preguntó Martín Cataldi en cuestión, por el disco de Kiske Somerville, de Michael Kiske y Amanda Somerville. Dice, yo produje el disco de Michael y Amanda. Pienso que es fantástico. Hubo muy buenos comentarios, hicimos dos videos grandiosos, nos tomó un gran tiempo hacer este disco, fue un proceso muy largo, pero finalmente todos están contentos con el resultado. ¿Qué hay del nuevo disco de Primal Fear? When we come back from South America, we will have some more shows in Germany. Bueno, cuando retornemos de Sudamérica, vamos a hacer más shows en Alemania y en España, y cuando terminemos vamos a dedicarnos a escribir canciones. De hecho, tenemos tres nuevos temas terminados que son excelentes y posiblemente formen parte del nuevo disco de Primal Fear. Más o menos por mayo estaremos entrando al estudio para producir el nuevo álbum. Recuerden que van a estar aquí en febrero. Bueno, diferencias entre públicos de distintos países. También le preguntamos acerca de eso. Nos gusta preguntar también cuál es la diferencia entre el público argentino, que tiene una fama de fervor bien ganada, y otros públicos. Y nos dice Matt... Well, it's from time to time, it's different. But I think every audience in the world has something very special for themselves. So... The people in, for example, in South America have a different attitude than the people in North Europe, for example, or the people in Japan or in Canada. But I wouldn't say. A veces es diferente, pero creo que cada audiencia en cada parte del mundo tiene algo especial, algo único. Por ejemplo, el público de Sudamérica tiene un comportamiento distinto al público del norte de Europa o la gente de Japón, pero de ninguna manera se puede decir que es aburrido tocar para esas audiencias y que es grandioso para otras. Pienso que cada público tiene un paladar distinto y una actitud distinta. Es muy bueno poder tocar en todos los lugares. De modo que le preguntamos por el próximo show, el próximo concierto, el setlist. Nos dice... You can expect Pueden esperar la mejor banda que jamás existió bajo el nombre de Primal Fear, porque esta vez Magnus Carlsson vendrá con nosotros, uno de los más grandes guitarristas de la Tierra en este momento. Pienso que es un guitarrista sobresaliente, proviene de Suecia. La última vez no pudo salir de gira porque su esposa estaba embarazada de mellizos. Pero esta vez sí vendrá. Tocaremos un set muy especial que tal vez incluya algún adelanto del nuevo disco de Ralph Shepherds. Atención aquí porque uno de los invitados, curiosamente, y lo comentamos, iba a ser ni más ni menos que Ripper Owens. Ustedes recuerdan, Ralph Shepherds en un momento dado se candidateó y audicionó para Judas Priest y finalmente quedó Ripper. Ahora lo invitó a Ripper a participar de su disco solista. Esto es súper interesante. Y dice, rematando, Matt Sinner, creo que son muy buenas razones para venir a vernos. Creo que son muy buenas razones. El show anterior estuvo sensacional. Repito, hicieron temas de... Primero Matt estuvo con Sinner y después, cambiando algunos integrantes, apareció Primal Fear con una propuesta más contundente y con la voz de Ralph Shepherds, que realmente marca la diferencia, ¿verdad? Bueno, seguimos escuchando entonces de Live in the USA, ni más ni menos que el tema emblemático de lo que hoy por hoy es Primal Fear, Metal is Forever. Ustedes van a ver la introducción que se manda Ralph comentándolo y dice que el metal es para siempre. Yo creo que sí, yo creo que una vez que escuchás metal y te lo metiste bajo la piel, no puede ser que lo abandones así como así. Por ahí te alejás un tiempo, pero cada vez que escuchás aquel viejo riff de guitarra y aquella voz al tope de las posibilidades, la nostalgia inmediatamente empieza a trabajar. Metal is forever. Metal is forever, forever, forever. Wow, this is overwhelming. Thank you so much, people. All right. You know, this is a fucking reward for that, what we are doing, because we love heavy metal, we like to be on the road, we love to make this music for our lives, we've been born with this, and that's the reason why heavy metal is forever, is that all right? And that's also the reason why we wrote this song for you several years ago, called... Metal! Cultura Metal vuelve a la ciudad. Avantasia, en Argentina. 15 de diciembre en el teatro, Avenida Rivadavia 7800. Mijael Kiske, Bob Kirby, Amanda Somerville y Orlande acompañan a Tobias Sammet en Avantasia. Bandas invitadas: Ab Eterno, After Dreams, Obsession y Resist. Avantasia. No te pierdas esta oportunidad única de vivir una noche única. Adquirir tus entradas a través de Ticketek o en los lugares de siempre. Avantasia en Argentina. Organiza Icarus Music. Así es, señoras y señores. La vez pasada estuvieron los muchachos de Rey Toro por aquí. Y además de traernos su música y sus comentarios y su show, que realmente estuvo muy bien, me dejaron algún material como para que pasara de los compatriotas uruguayos. Y me parece que es un buen momento para pasar Caballo Loco, una banda integrada por Álvaro Bucedas, Álvaro en batería, Álvaro Mederos en bajo, Héctor Sequeira en guitarras y Cairo Herrera en voz. La banda practica una suerte de rock pesado con tintes alternativos. Ya la vas a escuchar en su tema El Límite. Y a continuación, la gente de ficción que pasó por Buenos Aires, íbamos a hacer una nota y lamentablemente no pudimos hacer coincidir los días, nos va a ofrecer con un saludo mediante para todos ustedes En la Oscuridad. Metal de Uruguay, Caballo Loco primero, Ficción luego, en el Noticiero de las Pampas. Estamos llegando al límite, estamos llegando al límite, límite. Almas negras de ojos tristes, almas negras de ojos tristes, tristes. Condenadas a un invierno, pasión extraña y oscura, profunda. Arrodilladas ante el ídolo inverso que abre los ojos a la vida, morbosa hipocresía del dolor. Y va a brindar por vos, se llevará a tu hermana menor, rezará por vos y reirá ante la desolación, brillará en vos. Cuando cierres los ojos con miedo, cuando cierres los ojos con miedo, silencio. Jugará con tus remordimientos, jugará con tus remordimientos el miedo. En una fiesta de siete noches, extraviado en un mar de cuerpos sin corazón. Los ojos ciegos ya sin vida, creando formas de la nada. Atado un cuerpo sin dolor, iba a brindar por vos. Se llevará a tu hermana menor, rezará por vos y reirá ante la desolación, brillará en vos. Quisiera volar. Hola, soy Daniel de Ficción y les mando un gran saludo desde Uruguay. Los invito a escuchar el tema que da nombre a nuestro álbum En la Oscuridad. Está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Aspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Week One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Más producciones independientes de las que nos llegan al Noticiero de las Pampas. Como siempre les recuerdo, el mail es radio.requiem@gmail.com. Recuerden que tenemos por delante solamente dos emisiones más, aparte de estas. Por lo tanto, lo que nos envíen en el verano será emitido en febrero-marzo, ¿eh? Recuérdenlo. Bueno, decía Amáutica, un dúo formado a fines de 2008 en la ciudad de Yavayol, provincia de Buenos Aires, de ahí era una tía mía justamente, y está integrado este dúo por la baterista Romina Dusk y por el escritor, narrador y novelista Eugenio Cáceres, el gurú, en guitarra y voz, que combinó su afición por la literatura con el rock y de esta manera conoció a Romina, con quien comenzó a dar forma a las melodías. En julio de 2010 finalizaron su primera producción independiente llamada El Oscuro Toque de lo Impersonal, y de ahí vamos a escuchar ni más ni menos que Moebius, con fragmentos de la obra del artista multimedia serbio Gabriel Savic Ra, que aportó el material de sus performances. Aquí me ponen algo interesante, que es un artista radicado en Estados Unidos y realiza performances alrededor del mundo, en las cuales utiliza su propio cuerpo como medio de expresión, llegando a cortar y lacerar su piel con objetos para luego sangrar en el escenario como un medio para llamar la atención acerca de las atrocidades vividas durante la última guerra de los Balcanes. Mirá vos. Bueno, Amáutica entonces nos va a ofrecer Moebius y a continuación Territory, una banda formada en el año 2008 también por Marth, Abel y Sherpa. Esto es... Jason B, el vocalista, Exiner Sanctum, Dodi, el bajista, Gallo, el baterista, Marth, el guitarrista, también Exiner Sanctum, y nos van a ofrecer ni más ni menos que Killer Instinct, el tema, justamente grabado también aquí en la nave de Osberg y mezclado por el compañero Jorge Perini. ¿Qué me cuentan, Entonces, Amáutica primero con Moebius, Territory, a continuación con Killer Instinct, las producciones independientes en el día de hoy en el Noticiero de las Pampas Argentinas. El sexo a la divinidad, fuego eterno hacia el comienzo, del verbo al silencio interior, serpientes ganan el altar, ganan el altar, se espera aceleración hacia arriba, se espera aceleración hacia donde nadie entró, hacia donde nadie entró, hacia donde nadie entró, nadie entró. Sexo a la divinidad, fuego eterno hacia el comienzo, el verbo al silencio interior, serpientes ganan el altar, ganan el altar, de la aceleración. De la aceleración hacia donde nadie entró, hacia donde nadie entró, hacia donde nadie entró, nadie entró. Nadie entró. pesado despide el año. Dulce 16, El Reloj, Box Day y Alma Fuerte. Sábado 25 de diciembre, Microestadio Malvinas, Argentina. Los primeros 1000 campos con sidra de regalo. Anticipadas en los lugares de siempre. Dulce 16, El Reloj, Box Day y Alma Fuerte. 25 de diciembre. Argentina, Viernes 17 de diciembre, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Glorious Night y Moonlight Asylum. Anticipa Cemento, Locuras, Metal Manía, Lichi, Destaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Cradle of Field en Argentina. Más música, mucha música en el día de hoy en el Noticiero de las Pampas, porque realmente nos acercaron muchísimo material y no es cuestión de dejarlo de lado. Tenemos aquí ni más ni menos que a Sueño Infinito, una banda de rock creada a mediados del 2001 con diversas influencias. Aquí nos ponen en especial del rock de los años 80, 90 y 2000 y del rock nacional de todos los tiempos. Una banda que sacó en el 2003 el primer CD, a mediados del 2005 el segundo, y en estos momentos está entrando a grabar su tercer CD, donde se habla de una búsqueda y una evolución musical en la que están embarcados desde sus comienzos. Charlie Lloveras en guitarras y voz, Darío Bullo en teclados y coros, Javier Sibona en batería y Marcelo Parra, hoy estoy terrible, en bajo y coros. Sueño Infinito nos va a ofrecer Yerezade, que era, ustedes se acuerdan, era el nombre de la chica que contaba cuentos al sultán en las mil y una noches, todas las noches, para salvar el pellejo, ¿no es cierto? Bueno, a continuación, ni más ni menos que El Entrecot, una banda que viene tocando junta desde la época de Larry Zavala. Matías Díaz y Lester Ramírez deciden armar un proyecto propio, luego comenzando una búsqueda musical particular, y hoy en día la banda está integrada por Matías Díaz en guitarra y voz, Gustavo Ancilotti de Tracción y Cigales Band en bajo, Lester Ramírez, ex O'Connor, ex Larry Zavala, en batería y coros. El debut de la banda fue el 18 de julio de 2009 en Speed King, en el local, en el marco del GT Fest. Así que tenemos a El Entrecot haciendo también ecos, y fíjense que no hay dos sin tres, y así se llama precisamente el disco de Mojón que vamos a escuchar ahora. El disco no, el tema, porque el disco se llama Distorsión. Mojón, una banda que tiene ni más ni menos que al Yankee Ortiz, ¿se acuerdan de Letal?, en guitarra, al Cura en voces, que alguna vez estuvo en Insobrio, a Benton G en bajo y coros y a Javier Vera en batería. Nos ofrece un demo adelanto de tres temas y vamos a escuchar No hay dos sin tres. Recapitulando entonces, Sueño Infinito con Yerezade, El Entrecot con Decos y Mojón con No hay dos sin tres, en donde, en el Noticiero de las Pampas, donde si hay tres, hay cuatro, hay cinco y hay diez. We'll be right back.

que prepararon el Teatro de Flores, toda una fantasía musical a la, bueno, a la que nos tienen acostumbrados en los discos, pero tuvimos oportunidad de verlos una vez más en vivo presentando un show. A mí me pasa algo curioso con Rhapsody of Fire, y quizás tiene que ver con haber conocido a la banda desde el principio. Para mí era una banda que tenía enormes posibilidades escénicas, y me pasó un poquito lo mismo que me pasó con Blind Guardian en algún punto, que es que yo me imaginaba que escénicamente tenían tanto para ofrecer que luego cuando vi un show tan pelado, y tengan en cuenta que por ejemplo a Blind Guardian lo vi en varias situaciones, incluida la situación en Europa, donde podían desplegar el escenario que gustaran, y siempre son un poco austeros en la presentación. Es decir, los fuegos artificiales vienen por el lado de la música más que por el lado escénico. Con Rhapsody me pasa lo mismo, me encanta lo que escucho, pero por ahí me gustaría un poco más de despliegue de algún tipo, algo más de mística teatral, algo por el estilo. Pero más allá de eso, realmente no hay nada más que pedir. La banda estuvo formidable, hicieron temas en inglés, temas en italiano, y realmente creo que la pasamos muy bien también con ellos, con una nueva visita en la Argentina. Nos queda por delante Avantasia, nos queda por delante Cradle of Filth, nos queda por delante todavía Dying Fetus. Hay varias cosas todavía este año. El que viene, bueno, Tarja, Ozzy, Iron Maiden, Camelot, bueno, montones de cosas para el año que viene. No quería dejar sin pasar un disco que me acercaron hace poco y que perdimos la oportunidad de pasarlo en el momento en que se editó, que ya fue en el 2009. Me refiero al último disco de Sauron, que se llama La Guerra del Fuego, y por subtítulo Compendio de Melodías Herejes, que justamente trae un disco muy refrescante y con una banda que continúa en la búsqueda de nuevos sonidos y de nuevas propuestas dentro de una idea stoner alternativa, heavy, un poco de todo. Realmente se hace difícil definir a Sauron, y es muy bueno que se haga difícil de definirla, porque eso implica que hay una frescura, una madurez, también un interés por encontrar cosas nuevas. El tema que vamos a escuchar se titula ni más ni menos que Buen Tiempo, y buen tiempo les deseo yo a todos antes de la despedida con este tema. Sauron en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Tiempo de despedirse entonces en el noticiero. Así es, hemos recorrido un largo camino en el día de hoy con mucha música, con entrevistas, con invitados, con todo lo que ustedes saben. No hay por qué diferenciarse mucho de lo que se hace. Radio es radio, pero nosotros lo hacemos diferente justamente porque tenemos con qué. ¿Qué tanto? ¿Eh? Les recuerdo que enero que viene, este verano que viene en enero, vamos a estar recorriendo la Ruta 9 en algo que hemos dado en llamar el Requiem Tour. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ir a los diversos puntos de la Ruta 9. Tenemos un cronograma que ustedes pueden encontrar en www.requiemweb.com.ar, empezando por Zárate, siguiendo por San Nicolás. De ahí nos vamos a Rosario. De Rosario nos vamos a Córdoba, Río Tercero, Río Cuarto. De Córdoba nos vamos a San Luis, El Potrero. Bueno, tenemos todo un recorrido marcado. Y si vos realmente queréis participar del recorrido, más allá de encontrarnos en la ruta, lo que podés hacer es ponerte en contacto con contacto@requiemweb.com.ar y seguramente darnos una mano también informándonos acerca de rockerías, disquerías donde podamos llevar la revista Requiem, y donde también podamos recibir las producciones independientes de primera mano de las bandas del interior que así quieran dejarnos para el año que viene. Les recuerdo que de este programa nos quedan apenas un par de emisiones por delante, van a ser emisiones de lujo, pero pocas al fin porque ya se termina el año, y luego retomamos en febrero-marzo, calculo yo, el noticiero de Las Pampas como corresponde. Mientras tanto, en el Requiem Tour, ya te digo, contacto@requiemweb.com.ar, ahí es donde podés comunicarte y decirnos: no, mirá, pueden quedarse en tal lado, pueden parar en tal roquería. Si a ustedes les parece y está dentro de la ruta, lo hacemos. Es el primero de una serie de emprendimientos que tenemos en mente llevar a cabo para poder acercarnos un poco más al interior y que el interior también se acerque. Como siempre digo, es un país muy grande y no está del todo bien que el centro sea la capital, que está en un punto tan alejado para muchos y que, a pesar de que es cómodo para nosotros, nos cierra un poco las posibilidades de contacto con el resto del país. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Cumplo en despedirme hasta la próxima semana con más caña, más invitados, más Noticiero de las Pampas Argentinas. Muchas gracias, Martín Cataldi, por la nota con Matt Sinner. Muchas gracias, Francisco Marcos, por operarnos. Gracias a La Nave de Osberg, a Mariscal Roca, a Requiem, la revista argentina que está en todos los kioscos. Y me despido, aquí se despide César Fuentes Rodríguez, un servidor. Hasta la semana que viene con más novedades.